Vamos a hablar ahora, en este momento del programa, sobre un tema muy importante que tiene que ver con una fundación que atiende a 100 niños y niñas autistas que busca sobrevivir a la pandemia. Agradecemos a Samuel Zamorano y a 0223 que han facilitado también el contacto a partir de la visualización de esta situación. El personal de salud afronta demoras de hasta 5 años en el cobro de algunas obras sociales, solicitan la asistencia del municipio para continuar brindando sus servicios. Se trata de la Fundación CIED, que tiene que ver con el autismo y la discapacidad en Mar del Plata. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Luciana Hércules, que es responsable de esta fundación. ¿Cómo estás, Luciana? Buen día. Sebastián Echarri te saluda. Hola, buen día, Sebastián. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Sí. Contanos cómo es la situación concreta de la fundación. Sí, nosotros estamos en Mar del Plata, tenemos 3 sedes, lo cual atendemos lo que es edad temprana, adolescentes y adultos. Y bueno, a raíz de esta crisis terrible económica y sanitaria, seguimos trabajando y bueno, buscamos ayuda al municipio, pedimos provincia, nación, ayuda y no hemos tenido respuesta hasta el momento. Nos han dado algunas respuestas medianas, pero todavía están a la espera. Desde agosto del 2020 mandamos una carpeta a lo que es el municipio, a la Secretaría Privada. La recibieron, la firmaron y demás, pero no hemos tenido ninguna respuesta. Y realmente estamos desbordados por la situación. Me imagino, cuando leemos que hay una demora de 5 años en IOMA y PAMI para pagar ciertas prestaciones, para hacernos un poquito más carne de la situación. Es 2016 ese año, sí. Y si recordamos hacia atrás, en 2016 el dólar en Argentina estaba a 22 pesos. Sí. Hay demora, hay mucha demora, y los chicos tienen que seguir asistiendo. No podés cortar la prestación porque interrumpe la calidad de vida de ellos. Claro. Por eso nosotros en la pandemia trabajamos, no cerramos nunca. Y creo que en Mar del Plata fuimos la única institución que trabajó en esta pandemia de salud mental, que no pudimos cerrar las puertas porque tenemos 100 usuarios, los cuales, si vos cerrás las puertas, la calidad de vida de los chicos se va para atrás y es difícil volver a empezar. ¿Qué están solicitando al municipio de General Pueyrredón? Nosotros solicitamos ayuda desde lo que es, desde lo mínimo, te puedo decir. Es una copa de leche para la tarde para los chicos, lo cual tampoco nos dieron. Nos dieron un mail para pedirlo, lo solicitamos, no nos respondieron nunca. Y lo que pedimos mayormente, que fue al intendente directo, es que si podía ayudarnos, porque yo sé que lo que es el municipio colabora con algunas entidades y también por lo que es municipal, colabora en la parte de los alquileres. Nosotros solventamos 3 alquileres, porque tenemos 3 sedes, porque no puedes mezclar las edades de los chicos. Yo no puedo atender un nene de 2 años con un nene de 50. Es claro. Imposible. Entonces tenemos que tener 3 lugares como para poder distribuir las edades y las patologías, porque son todos distintos los chicos. Es así. Y bueno, desde el plan de vacunas, tampoco ellos están en las vacunas anotados. No existe lo que es discapacidad en el plan vacunación. También solicitamos si pueden proveernos las vacunas para los adultos que están en la institución, porque son de alto riesgo, porque ellos no saben sostener lo que es el barbijo. Nosotros podemos cumplir el protocolo de la mejor manera, pero los pacientes no. Y tampoco tienen insumos en sus casas como para poder cumplirlo. Entonces, bueno, estamos en una situación de crisis económica, lo cual hoy es, no sé si es 20, y todavía no podemos pagar los alquileres. Fíjate en la situación que nos encontramos. Claro. ¿El intendente Guillermo Montenegro ha dado algún tipo de respuestas concretas respecto a estos 2 pedidos? Tengamos en cuenta también que esto se suma, la cuestión de no responder a la copa de leche, se suma a la reducción de un 70% de los comités barriales de emergencia que ha tenido como decisión política el intendente Montenegro. Claro. La respuesta que nos dio fue que está buscando la forma y la última respuesta es que no ve la forma. Entonces es como que desde agosto del 2020 que estamos a la espera de una respuesta, lo cual nos fue trasladando con diferentes y diversas personas que trabajan dentro del lugar, y todos nos decían algo distinto. Pero nunca nos dio una reunión, lo cual les solicito siempre, no responde los mensajes a la reunión. Y bueno, realmente por eso mismo acudimos a los medios, porque estamos desbordados, y nosotros no queremos cerrar, porque no podemos dejar a 100 chicos en la calle. Luciana... Los chicos permanecen entre 8 y 12 horas en la institución. Claro, sí, es dramática la situación. No es, están casi todo el día con nosotros y vamos rotando en institución a institución, somos muchos los profesionales que trabajamos con ellos y realmente sin cobrar la gente no trabaja, mucha gente se ha ido porque no ha cobrado, porque la espera de idioma es terrible, la de PAMI nos reunimos con el director porque tiene una deuda del 2018 en adelante hasta la fecha y dijeron que le iban a solucionar, lo cual tampoco fue solucionado y de repente ya no podemos seguir esperando. Luciana, muchísimas gracias por atendernos, muy clara en tu expresión respecto de la solicitud al municipio y esperemos que haya respuestas pronto. Muchísimas gracias, Sebastián, por esta semana. Muchas gracias. La palabra de Luciana Hércules, quien es la responsable aquí de la Fundación CIED, que tiene grandes dificultades, atiende a personas con discapacidad, personas con trastornos autistas, más de 100 niños y niñas en sus 3 sedes y que está en una situación límite en cuanto al sostenimiento económico. Aquí en Se Picó la Mañana.